Es un gusto compartir el Café Mañanero. Aquí estamos de nuevo para entregarles lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo. Hemos tenido unos días de lluvia, especialmente en la costa mediterránea. Arrancamos entonces dando cuenta de la temperatura que nos acompaña en esta mañana. 19 grados centígrados. Y a medida que avance la jornada, irá aumentando la temperatura hasta alcanzar los 22 grados centígrados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se trata de un día pasado por agua. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07, se mantiene en comparación con la jornada anterior. Entre tanto, el petróleo alcanza los $78.13. Ayer estaba 76. Pasamos ahora al IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español. Cerró la jordada en 9.163 puntos. Registra una caída del 1,12%. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de los titulares en materia de economía. Mucha atención porque el Ministerio de Trabajo acusa al de Hacienda de dinamitar la reforma de inspección laboral por motivos políticos. Por otra parte, también decirles que Bruselas insta a España a iniciar ya la retirada de ayudas por crisis energética para eliminar el gasto. Y el Supremo avala que los dos progenitores puedan cobrar a la vez el complemento de maternidad vigente hasta 2021. Y seguimos con la campaña electoral que está al rojo vivo en territorio español. Último sprint para llegar al 28 de mayo, día de las elecciones municipales y autonómicas. La sanidad, la vivienda y las residencias han calentado. El último de los debates en que se ha visto en la televisión. Hablamos del debate regional en la Comunidad de Madrid. Sin la presidenta de la comunidad, a propósito, Isabel Díaz Ayuso, en el que nadie se ha mojado con los pactos. Todo el mundo quiere ganar con mayoría. Seguimos repasando los principales temas de actualidad. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que tiene que ver con inmigración. Atención, titulares. El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha asistido al depósito por parte de Colombia del instrumento de ratificación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. Colombia se suma a los 12 estados que ya aplican un convenio que garantiza los derechos de seguridad social de las personas que han trabajado en varios países de la comunidad iberoamericana. Del ámbito internacional, también damos cuenta de noticias que tienen que ver con inmigración. En esta oportunidad registramos cómo, en el caso de Rusia, se ha incrementado la inmigración a raíz de la guerra con Ucrania. De al otro lado del Atlántico, destacamos que la oposición venezolana ha pospuesto para el próximo 5 de junio el inicio de las inscripciones de los candidatos para las primarias. Además, informó que continúa trabajando en el texto base para el programa mínimo de gobierno, así como de la declaración de principios democráticos para garantizar la gobernabilidad. Pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. El español remontó 3 goles al Atlético de Madrid para apurar sus opciones de permanencia. Hoy el turno es para el Valencia, y es que se sigue hablando del caso Vinicius. En este caso ha sido el entrenador del Valencia quien ha condenado los insultos y considera la sanción injusta. Sí, la de que durante 5 partidos una grada no pueda ingresar al estadio. Hay quienes piden más, pero hay opiniones para todos los gustos. El tema incluso se ha colado en el debate político en la comunidad valenciana. Entre tanto, Vinicius Junior sigue recibiendo voces de apoyo, esta vez desde los Estados Unidos. Debo decirle en todo caso que él Real Madrid jugó ayer y le regaló a Vinicius una victoria por la mínima ante el Rayo Vallecano. En tiempo de deportes, estaremos dando cuenta de cómo va la tabla de clasificación, especialmente en esa zona del descenso. Se mantiene el suspenso. Es el Café Mañanero, es actualidad, es entretenimiento. También damos cuenta de lo que tiene que ver con el Giro de Italia. Ayer, Denise se llevó un espectacular triunfo. Sí. Ayer los invitados a la fiesta eran los velocistas. Y allí estuvo Denise como el más fuerte, el italiano. Remontó en la recta final para imponerse por centímetros a Milan y Matthews. Geraint Thomas sigue de líder. Es decir, es el hombre que porta la maglia rosa. Y en lo que tiene que ver con el apartado musical, hay luto. Sí, en el ámbito internacional ha muerto una de las estrellas del rock, Tina Turner. Aquí está su música. De esta forma empezamos un homenaje a esta estrella de la música internacional. Gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Bienvenidos. De la música está de luto. Es nuestro homenaje a una de las estrellas más importantes de la música internacional. Hoy el mundo está de luto. Tina Turner, la imparable cantante conocida mundialmente como la reina del rock and roll, ha muerto a los 83 años, de acuerdo a un comunicado difundido en sus redes sociales. Turner falleció este martes tras una larga enfermedad en su casa de Kuznak, cerca de Zurich, Suiza, donde estaba radicada desde hacía años, según ha informado su equipo de prensa. Durante sus últimos años de vida, la artista había atravesado severos problemas de salud desde que en 2016 fuera diagnosticada con cáncer intestinal y recibiera un trasplante de riñón al año siguiente. Anna McBullock, su nombre verdadero, nació el 26 de noviembre del año 1939 en un hospital segregado de Tennessee, en los Estados Unidos, y pasó sus últimos años en una propiedad grandísima en Zurich. Físicamente maltratada, emocionalmente devastada y financieramente arruinada por su relación de 20 años con Ike Turner, se convirtió en una superestrella por sí misma a los 40 años, en un momento en que la mayoría de sus compañeros estaban en decadencia y seguía siendo una de las principales atracciones de conciertos años después. Con admiraciones que van desde Beyoncé hasta Mick Jagger, fue una de las artistas más exitosas del mundo, convirtiéndose en favoritas de los géneros pop, rock, entre otros, blues también. Sus éxitos tempranos estuvieron marcados con canciones como Fruit Mary, River Deep, mientras que entre los más renombrados en los años 80 figuran canciones como Let's Stay, The All Green. Vendió más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 12 premios Grammy, fue votada junto a Ike al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 1991 y sola en el año 2021, hace apenas un par de años. Y recibió homenaje en el Kennedy Center en el año 2005. Su vida se convirtió en la base de una película, un musical de Broadway y un documental de HBO en el año 2021 que llamó su despedida pública. Hasta siempre, Tina. Una estrella, una figura de la música en el sentido estricto de la palabra. Diana, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Así es, las reacciones de los fans nos han hecho esperar numerosos seguidores del artista, que en muchos casos llevan toda una vida creciendo y disfrutando con sus canciones. Han querido destacar lo que significa para ellos esta bellísima cantante y recordar algunos de sus momentos más memorables. En su cuenta de Twitter, Erika Fontalvo lo dijo: única e irrepetible, que se ha ido a levantar y reventar los escenarios del otro mundo a la grandiosa leyenda del rock. La verdadera reina, esto dijo Erika Fontalvo en su cuenta de Twitter. Gracias por el apunte de los fans que también se hacen presente, lógicamente despidiendo a su reina, la reina del rock and roll. Nuestro homenaje en el Café Mañanero a esta figura de la música internacional. De esta forma comenzamos nuestro programa. Y lo hacemos con el sabor de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36 es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Colombia. Por cierto, un menú muy completo. María Mentira Parrillada, una carta también muy extensa que va desde la bandeja paisa, pasando por supuesto la especialidad de la casa, las parrilladas y la chuleta bayuna, que no puede faltar, también el sancocho. Hay mucho para disfrutar de la gastronomía típica colombiana en María Mentira Parrillada. Por cierto, es el sitio donde podemos encontrar las entradas para el partido de la Selección Colombia en el Estadio Mestalla de Valencia el próximo 16 de junio cuando enfrente a Irak. María Mentira Parrillada. Bueno, recuerden que también está María Mentira Distribuidora. Más adelante le estaremos entregando detalles acerca de María Mentira Distribuidora. De momento nos quedamos con su sabor en Manuel Candela número 36. Para comer, para cenar, María Mentira Parrillada. Por cierto, por estos días, deseándole a todas las madres mil y mil felicidades. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nos hacemos eco de las campañas electorales que han entrado en su recta final. Recordemos, elecciones municipales y autonómicas este domingo, 28 de mayo. Y en este orden de ideas encontramos unas declaraciones de Vox que ha cargado contra las ayudas preferentes al alquiler para inmigrantes en un anuncio en el Metro de Madrid. La formación de Rocío Monasterio censura que, mientras los madrileños destinan el 57% de su salario al pago del alquiler, que además no para de subir las ayudas, se las llevan siempre los mismos. Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadísticas ha publicado los datos del primer trimestre en España y la población en este país ya supera los 48,1 millones de habitantes. Los residentes han subido un total de 136.916 y desde la entidad indican que el principal responsable de esta tendencia alcista se debe a los ciudadanos extranjeros. En los últimos años, la inmigración en España ha experimentado una subida considerable que ha hecho que, según el Instituto Nacional de Estadística, España haya superado desde finales de 2022 los 48 millones de residentes. Esto implica un incremento anual del 1,24%, una subida que no se experimentaba desde el año 2008. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. La liga entra en su recta final también. Queda poco y hay equipos que no tiran la toalla. Es el caso del Español. Adolfo, vamos entonces con el resumen de la actualidad deportiva. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos tremendos encuentros, intensos hasta el último segundo de estos partidos. Partidos como el del Betis-Getafe y Español-Atlético Madrid, que prácticamente se lo juegan todo porque quieren permanecer en la primera división de esta liga. Continuamos con el Mundial Sub-20, porque los equipos suramericanos están demostrando su calidad en este Mundial. Continuamos con el Giro de Italia, porque hoy tenemos otra tremenda etapa de montaña, una etapa en la que nuevamente los escaladores querrán pelear la opción de llevarse este Giro de Italia. Y continuamos con otra noticia del ciclismo mundial, y es que Egan Bernal no estará en el Tour de Hungría. Se desconocen los motivos. Y continúa la polémica decretada por el caso Vinicius Junior, y es que hasta la ONU se ha pronunciado y asimismo ha dado pie para que otros jugadores también se pronuncien, como es el caso de Hugo Rodas llega el futbolista colombiano que también ha sido ofendido en canchas argentinas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, incluyendo el fútbol femenino, donde la colombiana Linda Caicedo ha liderado la victoria del Real Madrid femenino sobre el Athletic de Bilbao y ya está en la gran final frente al Atlético de Madrid. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la última media hora de nuestro programa, la ampliación de la información deportiva. Y ahora, Diana Calle nos comparte una frase que nos pone a reflexionar o perfectamente nos levanta el ánimo. Diana, ¿hoy qué tenemos? Iniciamos el día con el mejor café en Latinos FM. Antes de motivarlos con esta frase, traemos para hoy, también recuerda seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera. Y estamos en la página web latinosfm.exe. Así que no, esta frase para hoy: nos unimos a la conmemoración del día y el primer gobierno patrio en Argentina tras la revolución del 25 de mayo de 1810. Y rescatamos esta frase del escritor Jorge Luis Borges: la verdad es que no hay verdad, solo interpretaciones. Y es cierto. Cada quien tiene su punto de vista sobre las cosas. Lo ve de una forma diferente. Y ahora el turno es para Carlos Angulo, que nos trae el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día de África, al igual que el día de hoy, 25 de mayo, en este jueves se conmemora el Día Internacional de la Tiroides. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre otras de las celebraciones del día, nos encontramos con que a su vez hoy es el Día Internacional de las Manchas Cutáneas, al igual que es el Día Mundial del Orgullo Friki. Y entre los aniversarios del día, recordamos que está de aniversario el reconocido actor británico Ian McKellen, conocido en la gran pantalla por haber dado vida a personajes tan míticos como Gandalf en El Señor de los Anillos y Magneto en la saga de los X-Men. Nació un día como hoy hace ya 84 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos Angulo. Más adelante estará de nuevo con nosotros compartiendo las tendencias en las redes sociales. También nos trae el personaje del día. África, hoy, el Día de África. Un abrazo a toda la colonia africana residente en España, la gente que nos sigue. Y por otra parte también todos aquellos que se denominan afrodescendientes. En el caso de los latinoamericanos, la verdad es que es difícil no sentirnos conectados con África, sabiendo que somos una sociedad mestiza. Y son los pasos en que sigue también España. Así que creo que todos tenemos un poquito de África. Rescatamos algo de la historia a propósito. Sí, algo de la historia africana en el Caribe. Nadie mejor para recoger lo que pasó en los años 1600, como dice el Joe Arroyo, que precisamente este gran cantautor. Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Por estos días en que se habla de racismo, conviene también recordar esta canción. ¡Dice! Que yo pienso nunca ha perdido vigencia. Y con esta canción saludamos al continente africano y también, como no, rendimos tributo a nuestra herencia africana. La canción se titula Rebelión y es uno de los clásicos de la salsa, de la música latina en general. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Llegaban esos negreros africanos en cadenas, pesaban

El maestro Rubén Blades va a recibir un homenaje este verano aquí en España, especialmente en el Festival La Mar de la Música en Cartagena. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no se puede curar. La música en el Café Mañanero. El Festival La Mar de Músicas 2023. El Festival de Cartagena, España, otorga su premio más importante este año a uno de los grandes cronistas de la realidad social y política de Latinoamérica. El cantante y actor panameño Rubén Blades. Gran referente de la música en español, cuyo estilo ha sido calificado como salsa intelectual. Merecido este reconocimiento al maestro Rubén Blades. Felicidades, maestro. Lo estaremos esperando entonces este verano en el marco del festival La Mar de Músicas en la ciudad de Cartagena. Sí. Allí en Cartagena, costa española. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar, abierto de miércoles a domingo. Es una experiencia totalmente diferente, especialmente cuando pide un plato como es el rodigio brasileño o churrasco. Pero la carta continúa con platos exquisitos. Ahí tenemos el encebollado ecuatoriano también, el PF brasileño, la piña caliente como postre. Se pone en canela, al carbón, qué cosa tan deliciosa. Y que no falte la caipiriña. Estamos en primavera, ya viene el verano y nos refrescamos con una rica caipiriña. Restaurante Yacaré. Para reservas y toda la información de la carta la puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. También estamos a nombre de All One Comunicaciones. Atención a la gran promoción que tiene: 300 megas de fibra óptica, 40 megas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros con 95 céntimos. Que de pronto eres de las personas que no tiene todavía la documentación, porque en All One Comunicaciones pensamos en todo el mundo. No te preocupes, acércate a cualquiera de sus sedes en Manuel Candela número 21 o en Mariano de Cavia 29. All One Comunicaciones, todo lo que tiene que ver con internet, fibra óptica, llamadas internacionales, datos en general. Y atención, un servicio nuevo que ha incorporado: el envío de dinero, especialmente a América Latina. All One Comunicaciones. Más información en alliwantienda.com. Por cierto, felicidades para todas las madres, porque seguimos durante todo el mes de mayo celebrando el Día de las Madres. Este 27 es el Día de las Madres Bolivianas. Y el último domingo del mes de mayo se celebra el Día de las Madres Dominicanas. Felicidades a todas las madres. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Esta mañana dábamos cuenta la noticia y podemos perfectamente seguir dando cuenta de esta noticia que encontramos en el marco de la campaña electoral de Madrid. Vox, que no es la primera vez en que carga contra las ayudas, dicen ellos preferentes a los inmigrantes, y lo hacía incluso hasta un metro en el metro de Madrid. La formación, que recordemos en el caso de Madrid, lidera Rocío Monasterio, censura que mientras los madrileños destinan el 57% de su salario al pago del alquiler, que además no para de subir, las ayudas se las llevan siempre los mismos, en referencia a los inmigrantes. Sería importante que Vox primero aclare ¿a quién se refiere concretamente y cuál es la alternativa? Porque se trata de ciudadanos de plenos derechos que están cumpliendo con las leyes. Y resulta también, por otra parte, muy triste, lamentable, además indignante, y algo con lo que se identifican la mayoría de los españoles, y es que están en contra de estas posiciones que, si no son racistas, rozan el racismo. Pensábamos que Vox había dejado atrás este tipo de discursos, pero no. En la Comunidad de Madrid gobierna el Partido Popular, un partido de derechas. Vox, de acuerdo con lo que vaticinan las encuestas, se podría quedar por fuera en las próximas elecciones, es decir, el Partido Popular lograría la mayoría absoluta. El triunfo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid está prácticamente cantado, de acuerdo con lo que vaticinan todas las encuestas. Solo está la conjetura y si entra Vox o no. Yo creo que con este tipo de anuncios y con una población que representa ya el 18% de los habitantes de la ciudad, los inmigrantes, pues le está haciendo la tarea al mismo Partido Popular de acaparar justamente el voto. Escuchamos en estos días a Isabel Díaz Ayuso elogiar la inmigración en su ciudad, destacando que es el lugar que acoge a personas que vienen a realizar sus sueños, y allí están sus negocios. Allí está su mano de obra, allí está toda su capacidad. Sin embargo, el discurso de Vox vemos que se aleja y se aleja del voto de los inmigrantes. Me parece una torpeza de su parte y sería bueno que aclararan a qué se refieren con este tipo de anuncio, porque generan esa duda que perfectamente les puede pasar factura en las próximas elecciones. Y si es así, merecidamente. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Y lo hacemos en el marco de este monólogo de actualidad. Miro también al otro lado del Atlántico. Concretamente me centro en Venezuela. La oposición de este país